Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Venir viajando desde mucho tiempo atrás y hacia algún lugar que ahora es muy lejano. Pero con este encuentro de dos amigos que van haciendo estaciones en ese viaje, quizás sea más cercano y vayamos estando más cerca de esos sonidos que a veces vienen de un pasado muy lejano, a veces vienen de estos días, o sea, del presente, y a veces nos anuncian un poquito del futuro. Así que sin ponernos muy serios, el Margen Sonoro andan viajando por estaciones y llega a la estación número 115 para encontrar, para asombrarse, entre el asombro y la memoria. Andan Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, visitando con esa obstinación en escuchar. ¿Cómo andás, Ernie? Y siempre bien, siempre volviendo, ¿no? Aunque uno podría decir como aquella frase de Pichuco, ¿quién dice que me fui? ¿No? Me acuerdo. ¿Quién dijo que yo me fui? Esa. Sí, un clásico. Aparece en la película Sur de... Claro, en la película Sur de Pino Solana, aparece eso, claro. Aparece ese final precisamente de con quién esa dijo, voz. Con esa voz aguardentosa, sí. Diciendo ¿quién dijo que yo me fui? Y esto es algo así. Si ¿quién estuve, dijo que el si mar siempre se... estuve, ¿no? Si siempre estuve. Si siempre estuve. ¿Quién dijo que el margen se fue? ¿Quién dijo que? Si en verdad no solo siempre volvemos, siempre estamos, porque estamos buscando eso, buscando música, buscando cosas, descubriendo cosas. Y no crean que la mayoría de las cosas que presentamos provienen de algo así como algo que teníamos muy sabido. Muchas veces nosotros las aprendemos mientras estamos buscando música. Porque uno puede escuchar 10.000 veces cierta música. Pero empieza a buscar información y aparece un mundo que uno dice, apa, y esto yo realmente no tenía idea. Pero es importante porque hace a la música. Es decir, uno tiene varias maneras de pensar la música. Por supuesto, y te diría que del margen es lo que más le agradezco al Margen Sonoro, es el lugar que siempre me está moviendo el piso para que a su vez uno baile la que tiene que bailar, ¿no? Es que uno puede pensar que la música es sonido. Está bien, parece que lo es. Pero es mucho más que eso. Es mucho más. Es mucho más que eso. Uh-huh. No es solo una mera estimulación auditiva. Ahí hay historia, hay emociones, hay tradiciones que se conjugan, que se mezclan. Es decir, hay mucho más que simplemente una mera nota sonando. Y nada. Sí. No, tal cual. Hay mucho, no sé. Bueno, empezamos. Empezamos, sí. 115. Sí, ¿querés dale. Empezar vos? Que no, empezó, no, yo, dale, dale, dale. Sí. Está, no, y en realidad nos vamos a simplemente a traer la música primero, después vamos un poco a los detalles, pero ya adelantamos que es de esa sorpresa, 2023. Ahora la semana mismo. Pasada, no sé, pero claro. O más o menos. Pero me llamó la atención porque estaba buscando ahí música y vamos a escuchar a un laudista e instrumentista de instrumentos que obviamente hablamos del laúd, de la tiorba, de otros instrumentos que son de hace siglos, sí, por muy, lo menos origen. Muy ubicados en el tiempo. En ¿no? el tiempo que, bueno, que tienen su raíz del mundo arábigo, algunos otros y está la Europa antigua. Bueno, toda esa riqueza... Hecha dos minutos así de música y me llamó la atención porque es un intérprete que ahora vamos a dar un poco los detalles, pero que viene, o sea, vive en Londres, pero nació en Tel Aviv. O sea, es un israelí haciendo música de distintas épocas europeas, también del Medio Oriente, y viviendo en Londres. Me pareció una mezcla interesante. Y bueno, vamos a escucharlo ahora realizando uno de los temas de la composición francesa, ¿no? De, uh-huh, de épocas más relacionadas con el barroco francés. Uh-huh. Él se llama Yair, ahí la pronunciación está Yair, con Y, Yair, así con I latina, después Y e I latina. Yair, uh-huh, sería. Yair, sí. Abidor o Eividor. Ah, Abidor. Abidor, con B corta. Con B corta. Mira. Está. Él es, este es el laudista, instrumentista israelí. Pero él va a... Él vive en Londres ahora. Él vive en Londres y en el 2023, como en años anteriores, en los últimos años... Saca discos como... Sí, esto es en realidad en vivo, lo vamos a ver aparte en un video, lo vamos a escuchar. En el laúd es muy frecuente hacer esto, que es esa música de esas épocas, como esta, que es una interpretación de Jacques Galot, un preludio en la menor del barroco francés. Claro. En realidad esa música muchas veces está grabada así en vivo en una habitación, en un local, en una edificación que tenga una cierta sonoridad. Quizás, una cierta acústica, ¿no? Una acústica quizás emulando aquella acústica de aquellos tiempos, ¿no? Claro, sí, que tenga esa espacialidad por lo menos, que le da otra sonoridad y otro color a la voz del laúd. Bueno, ahí está. Entonces es un preludio de barroco, de 2 minutos, y laudista, que fíjate que está en Londres, pero vino desde Israel. Sí, sí. Bueno, todo curioso. Vayamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Pieza pequeña y sin embargo muy cargada de emotividad, de intensidad. Una pieza difícil también de interpretar porque no es que tenga esas melodías recurrentes o, ¿no? Es decir, está como preludio de algo, ¿no? Claro. Que después vendrá el desarrollo. Sí, pero es un, bien interesante. Te dejan colocado en un lugar. Muy variado el repertorio que vi que hacía laudista. En realidad es instrumentista de instrumentos de cuerda antiguos, cuerda, claro. No sé cómo definirlo bien, un músico, pero claro, si van por Londres van a escuchar hombre, que un hombre muy joven, que probablemente esté en plena, ¿no? Sí, en pleno apogeo, en pleno momento, en el acme, como le decían los griegos, el zenit. Todo lo que vi de sus producciones eran súper ¿cómo diríamos? Austeras. Claro, sí, sí, sí, sí. Los videos, todo muy austero y muy, pero muy armadito todo, ¿no? Sí, sí, porque ahí lo que importa es precisamente el sonido, ese canto particular de esas cuerdas, con esa sensibilidad barroca que es muy particular, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, empezamos entonces el 115. Empezamos el 115. Yo me voy a ir a Bulgaria. Bulgaria es bastante conocido internacionalmente y aún la gente que no conoce demasiado sí recuerda que han existido algunos coros muy famosos. Las Voces Búlgaras se llamaron algunas, El Misterio de las Voces Búlgaras se llamó otro, que lo que hacen es coros generalmente femeninos, grandes, donde, bueno, cantan música tradicional. Generalmente femenino, mira. Femeninos. Ah, yeah. Sí. Y de allí, de uno de estos coros que era precisamente El Misterio de las Voces Búlgaras, hubo cuatro cantantes que se juntaron entre ellas y formaron un grupo en el 95. Un grupo muy particular porque las cosas que ellas hacen, cuando ellas cantan, se da el efecto de que parece como una sola voz cantando en diferentes alturas. Porque conjugan tan bien las voces y los tonos de las voces, los colores de las voces. Es el ideal para un coro, ¿no? Claro, lo que pasa es que es juntar voces, porque las voces tienen que coincidir, no ya en la entonación, sino en el color. Esa es la más difícil encontrar esas voces que puedan congeniar tan fuertemente. Bueno, ellas congenian muy bien. Sí, sí, sí, sí. Si tienen oportunidad, este cuarteto que se llama Eva Quartet, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, hay una canción que se llama Yova, con Y, o Nedelino, y realmente vale la pena escuchar lo que hacen con ese juego de voces. Acá no van a hacer ese tipo de juego de voces porque van a estar no cantando de la tradición rumana, sino algo compuesto por Héctor Sassou. Héctor Sassou es un músico francés, fallecido ya, falleció en el 2009, Sí. Es un músico que siempre ha buscado compartir, digamos, no solo escenario, sino composición, de manera multiétnica. Es decir, por ejemplo, tiene discos sobre música celta con músicos que van en esa tradición. Tiene música que no tiene nada que ver con eso y pasa a, no sé, el flamenco, y otros que recorre una gama y una variedad muy amplia. Él trabajó con este cuarteto y ocurre que este disco sale póstumamente. Él ya había fallecido, pero había dejado mucho material. Ese material se compiló, se arregló y en el 2011 sale este disco que se llama The Ark. Y acá va a aparecer este trabajo con Eva Quartet que se llama Yana, o Yana, porque es con Y al comienzo. Desde Bulgaria. Bulgaria vienen las voces, desde Francia viene el compositor, y lo que hacen está en otra tradición que no es de ninguno Hoy de los comenzamos dos. Con dos obras de composiciones franceses, de diferentes épocas. ¿No? De diferentes épocas. Diferentes intérpretes. Él juega con algunas cosas que coquetean con varias tradiciones. Ooh. Bueno, estas mujeres búlgaras, en este caso formato cuarteto, con una desde otro lugar, desde una intensidad lugar. y un juego de con sus voces, y una coordinación. No, impresionante. Y además una sincronía, un ¿no? juego y un pasaje por colores africanos sí, que tienen que ver con lo árabe, por algunos instrumentos, por algunas cadencias, pero de pronto sobre el final, medio de todo eso, vuelven a un canto más de Europa Central, o más de esas tradiciones de polifónica. Realmente es increíble lo que logra Sazú en esa mezcla de tradiciones, de colores, de sonoridades. La verdad, bien interesante, porque yo desconocía ni siquiera de quién era, porque esto lo escuché en esas radios que suelo escuchar, que solo además en una radio por internet. Pasan música del mundo así en general y ni siquiera dicen de qué es decir, uno tiene que mirar a ver si a uno le sale en la pantalla de qué es, que a veces está el pie del crédito, claro, dice fulanito y tal tema. Exacto. Entonces después voy y busco y claro, y me entero de todo ese colorido, después busco más sobre ellas y encuentro esas otras canciones que, repito, si pueden encontrar y mirar esos videos, véanlos, porque son unas voces excepcionales. No, en este caso me parece, aparte, que ya de alguna manera en el margen, sin entrar a ponernos que la sabemos lunga, como quien dice, es este... Empieza ese color de en varias zonas, habíamos mencionado, que todos los has traído en general vos, de eso, Europa Central, de la otra vez del Mar Negro, exacto, tradiciones, pero a su vez muy ajornadas, en este caso, completamente no es, un sonido contemporáneo. Sí, no es la tradición, no es el canto más de recuperación plena de la tradición. No, es un canto no, que no, tiene no, raíces en, sí, que sí, encuentra colores ahí, pero que se hace desde ahora. Y es más, lo hace un francés que no tiene que ver con estas tradiciones. Claro. Simplemente es alguien que también, que ha investigado mucho, que ha escuchado mucho, que ha compartido mucho y que tiene la sensibilidad como para jugar y producir desde esos. Bueno, yo me quedo con esto último que dijiste, casi, viste, como se dice en el Windows, ¿no? Copy and paste, o sea, copiar y pegar. Lo que dijiste último, alguien que tiene la sensibilidad de acercarse a la tradición, pero aggiornarlo a sus días. Aggiornarlo es eso, ¿no? Es eso. A sus días. Aggiornarlo, pero a su vez, con todo ese respeto a lo tradicional. Sí, sí, no se trata ni de falsear la tradición, ni de mentirla, ni de disfrazarla. No, y es como en esa fotografía decir, qué bien que estaban el abuelo y el nieto, ¿no? Jugando, ¿no? Exacto. Y en este caso, fíjate quién es el que viene ahora, que es... Creo que se sentiría muy a gusto en este programa y en la reunión que se dio con este coro búlgaro. Sí, búlgaro. Búlgaro. Femenino. Comenzamos con un israelí que se mudó y se fue a vivir, encontró su lugar en el mundo en Londres, por lo menos en este momento, para hacer música, como en este caso era barroca del siglo. Barroca francesa. Y este es un guitarrista de esos que fueron en su momento unas estrellas rutilantes de lo que sería la tradición rock and roll, que como guitarrista del grupo Genesis, ¿no? Que es Steve Hackett. Steve Hackett, como guitarrista del grupo Genesis, tocó 7 años el grupo Genesis o Genesis. Uh-huh. Era bueno. Sí, todo ahí las marquesinas las robaban otros, ¿no? Las marquesinas las tenían. Estaba Peter Gabriel y todo. Phil Collins un poquito después, pero todos son de esa barra, que claro, es casi una academia de totalmente de monstruos. Quizás Hackett no es el más conocido popularmente. No, estaba leyendo que es pero, tal cual ves los videos que contrastaba que mientras Peter Gabriel era una especie de Jack Rell pero andando por todo el escenario, en este caso, como él, siempre más asociado a la escena histriónica, Hackett siempre durito. Claro, tranquilo. Siempre durito, está. Pero no vamos a ir a Genesis ni a... No, vamos a ir a su guitarra componiendo, pero en una pieza de 2 minutos, de alguna manera, con todo esto, como decís vos, frecuentemente pegoteado en los dedos, que todo esto, ¿a qué le llamamos? A una tradición de la música que, después también, leyéndolo, que él con la que se crió, claro, desde Bach hasta el barroco, sí, hay que, la música de Dowland, ¿viste? Digo, toda esa gente. Generalmente hay que no olvidar que buena parte de los músicos siempre lo que ha escuchado es una tradición anterior, ¿no? Le pasó a los Beatles, le pasó a millones a de músicos, nos donde lo que hace, más allá de lo nuevo que puede ser, no es lo que escuchaba y lo que se formó es todo lo anterior. Porque... Cuando digo a todos lo que nos pasaba a todos en familia, por ejemplo, sí, sí. ¿Cómo sos? Pero en general, uno después, claro, puede tener ciertos gustos, dice a mí, pero en verdad, buena parte de las cosas que uno escuchaba desde la radio, lo que fuera, eran otras músicas anteriores, y eso le pasó también a Bach, es decir, lo que tuvo que escuchar y que ver no era lo que él iba a hacer, era todo lo anterior. Todo lo anterior, y jugando con eso está esta obra que tiene su partitura, en algún momento me acuerdo de haberla tratado de encarar de hace muchos años y todo. El tema es un clásico de él, un clásico en el sentido de su... Sí, de su carrera, de su carrera, de lo que él compuso. Solo, con su guitarra, cuerda de acero, claro. Horizons, está bien, Horizontes. Horizontes, ¿no? Está bien pronunciado, no sé, está en inglés. No tengo idea. Está. Horizontes, se llama, escribiéndolo así, si alguno lo quiere buscar, Horizons con H, como si fueran en castellano, nada más que termina NS. Y es Steve Hackett, con sus deditos, o quizás con los de los dedos de los abuelos o de los bisabuelos. ¿Quién lo sabe? Horizonte, ya el nombre dice bastante, ¿no? Para no salir del asombro, tiene que recordar que es el guitarrista de Genesis, y si uno escucha Genesis no va a encontrar parecido con esto, y sin embargo es capaz de tener esta sensibilidad para componer esto, para darse el espacio, el tiempo de poder componer esta piecita sumamente agradable, bonita, tierna, nostálgica, que no se parece en nada a lo que él tocaba habitualmente, digamos. No, no, igual en el caso de Jenny era tan, si me permite el término, tan loco todo que... aparecían cosas de todo tipo. De sí. todo tipo y color y tal. Pero era un juego diferente de cómo usarlo. Estamos en una época de los años 70 donde había... Había mucha exploración y había muchos juegos. Y una intensidad muy pero fuerte. Vos decís, yo escucho esto y digo, está atrás de esta guitarra. Detrás digo porque debe estar detrás de la guitarra, ¿no? Espero que esté detrás. Pero que no sea una máquina esto, claro. ¿No? Porque si tocan así la máquina, si no, estamos jubilados. Ahí ya está, se acabó. No, hay un trabajo con los armónicos de una sutileza. Sí, sí. Quiere decir, esos oídos están atentos a todo. A todo. No es solo que los rockeros son solo rockeros y nada más que sí, rockeros. Y componiendo, ¿no? Y componiendo. Porque eso es composición, ¿no? Sí, sí. Por lo general, uno cuando empieza a encasillar la gente por lo que hace o por lo que ve que hace, que no es necesariamente lo que hace, uno... hace esas cosas, ¿no? Recorta, como simplifica al otro de una manera que a veces no está bueno, y en esa simplificación se pierde parte de la riqueza del otro. Y una cosa que vi de simplemente como espectador, de, como se dice, de en 40, 50 años, porque esto tiene 45 años, desde los 70 y pico, la cantidad de versiones que hay en vivo y todo, porque todo el mundo se ve que le piden todo el tiempo. Y sí, claro, esa es como el caballito de batalla. Sí, no, pero toca esto, que es mágico. Sí, sí, esto. Está bueno eso. Bueno, estamos entonces en una en Reino Unido que sabe escuchar a sus antecesores. Sí. Yo me voy a ir a gente que también propone sonidos y sonoridades diferentes, pero desde otro lado. A ver, la palabra luthier, que originalmente tiene que ver con laudero, es decir, el que hace laudes, el que hace violas, ha sido el nombre general de los que generan instrumentos. Instrumentos de calidad, instrumentos artesanales, pero profesionales. Sí, sí, sí. Luego hay otros luthiers, por decirlo así, muy entre comillas, que son los que les gusta hacer instrumentos con cualquier cosa, con lo que encuentran. ¡Ah! ¿No? Bueno, pero... Y ahí hay una... Primero, hay una larga escuela de lo que tiene que ver con los instrumentos cotidianos, ¿no? Es decir, con elementos que cualquiera tiene y puede hacer algo. Sí, claro. Hay varios en internet. Nosotros tenemos aquí el micrófono y podemos golpearlo y ya es un instrumento. Y ya es un instrumento porque larga un sonido, una cierta altura. Uno puede golpear dos lapiceras, puede un plato y una botella. Puede hacer millones de cosas. Todo, sí. Además puede encontrar un tubo y generar ingeniosamente la forma de producir una flauta, por ejemplo, ¿no? Un tubo de PVC, un rollo de papel, por ejemplo. Sí, claro. Claro. Hay varios. Hay uno que se llama Nicolas Brass, que es francés. La mayoría de sus videos están en inglés. ¿Brass de apellido con doble S? No, Brass con una S. Está porque Brass sería los bronces. Exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Sí. Él es como bronce, ¿no? No llega a bronce, sí, no, bronce, pero está ahí. Pero me parece que el apellido lo estaba. El apellido lo. Y él generalmente hace instrumentos de viento. ¿Tá? Instrumentos de viento de todo tipo, a veces con un sentido muy lúdico, porque por ejemplo, hacer con tubos de PVC una gaita, en verdad el fuelle es un pato de los de piscina, digamos, de los que se le compran a los niños, un salvavidas, qué bueno, es más bien una cosa lúdica. Ha hecho máquinas mucho más complejas. Muy complejas. Otra forma de jugar. Otras formas de jugar. Tiene otra forma de jugar, ¿eh? Y además, porque muchos de ellos dan incluso las medidas, si uno quiere hacer flautas, dan las medidas de cómo hacerlo. En España hay un grupo de músicos que tiene un colectivo que trabajan fundamentalmente con escuelas, con niños, con adolescentes, tratando de incentivarlos e impulsarlos a la música, que se llama Vibrato. Son valencianos. Vibrato, ¿qué significa? Vibrato. Pero además, vibra-to. Entonces es... Por un lado el vibrato, pero por otro lado vibra todo. ¿Vibra todo? Todo. Todo vibra, todo hace sonido. Perfecto. Con todo perfecto. Se puede jugar. Mirá qué bueno. Y qué bueno. Claro, uno claro. De ellos es. Ha hecho, se llama Joaquín Sánchez Gil. Tiene una charla TED maravillosa. Ah, el TED, las charlas de la organización, no sé. Exacto, sí. Pero son charlas básicamente... Es una conferencia, pero es una charla, bastante ameno, muy ameno. Y en esa conferencia, él lo que hace es agarra una flauta, dice, bueno, esta es una flauta dulce, puede tocar acá, pero también se puede tocar por este otro agujero del final, y claro, produce otro sonido. Y otros sonidos, claro. ¿No? Dice... tiene un instrumento, que es un instrumento, yo no me acuerdo, es de Europa Central, es una especie de flauta muy grande, muy larga, y él dice, y este sonido se puede lograr con el mango de estas palas, una pala simplemente de esas que uno tiene en la casa, solo que en este caso el caño permite... La misma sonoridad, porque tiene la misma extensión y hace lo mismo que ese otro instrumento. Sí, y él dice, es bueno comprar buenos instrumentos porque eso a uno le permite tener mejores resultados. Por supuesto. Pero si uno quiere introducirse, puede hacer música con lo que quiera. Y de hecho tiene varios videos donde él muestra eso de una manera genial. El que voy a presentar muy acá muy bueno. Es un australiano. Sí. Se llama Lindsay Pollack, es un señor muy particular porque además en su carrera de músico ha recorrido 4 continentes y siempre uno lo va a encontrar tocando cosas diferentes porque se le gustaba explorar todo lo que encontrara por ahí, viento. Porque aparte, más allá de tener conocimientos de música, por supuesto básicos y no tan básicos y muy sólidos probablemente, cada instrumento... No hay academia para ir a estudiarlo. Porque, hay algunos instrumentos que usted no los puede ir a estudiar en ningún lado, así como dice, ¿podría ir al conservatorio a estudiar esto? No tenemos este instrumento. Porque hay instrumentos que no son los tradicionales, por decirlo así, de los que hay en los conservatorios. Lo que vamos a escuchar son dos cositas bastante cortas. La primera es un flat sax, se llama. Sí, flat, sí. ¿Ah? ¿Qué es un saxo chato? Flat es este, sí, comprimido, chato. No, chato, ¿no? Es sí. ¿En qué consiste? Cuando todos decimos saxo, pensamos, ah, sí, una especie de tubo con una cierta vuelta. Un signo de interrogación, parece. Ahí está. Sí. Bueno, no, lo que él hace es, junta dos maderas contrachapadas, les pone en el medio otra maderita que los une. Genera un hueco, sí, pero un hueco entre dos cositas chatas que un debe tener. Un mini corredor. Sí, un centímetro y medio entre una pared y la otra. Y al final le pone una boquilla de saxo de o clarinete. Saxo. Ahí está, claro. Y con eso, que lo muestra en varios de sus videos, toca esto que toca. El resto que es un arpa de boca que él toca y unas bases que hace en computadora como fondo, digamos, totalmente, para vestir esto. Totalmente. Con ese instrumento casero, por decirlo así, casero en el sentido de que él lo hace en su casa, en un taller, sí, pero en su casa, sí. Que es totalmente artesanal y bastante impropio para llamarse saxo, hace esto. Es un instrumento que no tiene llaves, sí, por lo tanto tiene sí, solo sí, sí, los sí. seis orificios y orificios, con eso tiene que jugar, ahí está. Pero produce esto que vamos a escuchar. Que aunque usted no lo crea, es un instrumento. Es un instrumento es y un hace esto. Y hace esto. Vamos a escuchar después varios comentarios porque sí, y más después de escucharlo, ¿no? Después, porque además después vamos a escuchar otro más chiquito con un instrumento mucho más raro. Ahora vamos a escuchar otro audio porque no comentamos nada. No comentamos nada porque así, después vamos así, a comentar. Así, pero este, ahora otro audio de él, de un instrumento que él generó. Generó este. Este es de madera. Este es un instrumento semi-perecedero, el que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque la parte no perecedera está hecha con una boquilla de saxo o de clarinete. Un embudo que se pone al final del cuerpo de este instrumento, y el cuerpo de este instrumento está hecho con una zanahoria. Ah, bueno. ¿Ah? Lo que hizo con la zanahoria fue, con un taladro, hizo un hueco que la atravesara de digamos, a lo largo. Sí, sí, un túnel. Para adentro. Formar un túnel, que quedara como el cuerpo de una flauta, por ejemplo, y luego hizo seis orificios. Y los hizo así, dado que la zanahoria es grande, pero no tanto, puede hacer lo que puede hacer. Tiene seis orificios y con eso inventó lo que él le dio en llamar el carrot clarinet. Carrot. ¿No? El clarinete zanahoria. Y vamos a escuchar cómo suena. Thank you. varias cosas para comentar de un nombre y de varios, ¿no? De ellos, ¿cómo se divierten? ¿Cómo se divierten? Se divierten poniendo conocimiento y poniendo realmente cabeza, ¿no? Es decir, se puede construir. Claro, el mayor conocimiento. Un instrumento de cualquier cosa. Exacto. El mayor conocimiento ahí, o el conocimiento necesario, son básicamente dos. ¿Cómo hacer para producir sonido? Exacto. En este caso él utiliza la boquilla porque ya la boquilla de clarinete, como tiene una parte de plástico y otra una caña de apenitas de bambú que es muy finita, ¿qué hace? Eso vibra y esa vibración produce el sonido. Hay otros que lo hacen de otra manera, pero básicamente ese es un punto central. ¿Cómo hacer para soplando algo que se produzca sonido? Que no quede solo el soplido. Y, por otro lado, en todo caso, en el primer instrumento, sobre todo, en el segundo es más a lo que te permita la zanahoria, pero en el primero es, bueno, ¿dónde tengo que poner los orificios para que de tal escala? ¿Por qué? Porque todo eso está medido físicamente, eso es física. Eso es física. Eso es física, eso es simplemente un conocimiento. Acústica, que es física el sonido. Exacto, un conocimiento que al que se puede, que no es un conocimiento que solo él tenga, ¿no? Es decir, mire, eso está en conocimiento masivo, simplemente hay que encontrar dónde ubicar ese conocimiento, como si uno quisiera hacer un horno de pan. Bueno, ¿dónde ubicarla? ¿Cómo hacer el horno de pan? Bueno, ¿dónde, cómo encontrar dónde poner los orificios para hacer una flauta? Si tengo una flauta de tal medida o de tal otra, porque obviamente eso afecta dónde tengo que poner los orificios. Pero dado eso, lo demás es ingenio para encontrar cosas que suenen y producir sonido con lo que hay en la vuelta. Aparte me trajiste toda una. Primero, me trajo un recuerdo de un término. De un libro que tenía para trabajar con preescolares, que se llamaba Cotidiáforos. Sí. Y esta gente, en realidad, está haciendo. Yo decía, esta gente tiene que estar con los niños. O sea, claro. Los de. Brass, sobre todo, se dedica más bien a gente que, como él, quiera jugar. Sí, sí. Él se dedica simplemente a hacer videos y mostrar. Los de vibrato se dedican exclusivamente a niños, tanto que en todos los videos dicen, esta parte, por ejemplo, ellos hacen un instrumentito muy de cotidiáfono, muy que no dura nada, pero que básicamente muestra cómo se pueden hacer cosas, que es una pajita a la que hay que cortarle de cierta manera el extremo y luego le hacen agujeros donde caiga. ¿Cómo hacer los agujeros? Bueno, se plega y se corta que va a quedar un rombo, pero va a dar el mismo resultado. Siempre dicen, ojo, no manejen este elemento cortante sin un adulto, dejen que un adulto los haga, porque están destinados a los niños. Bueno, ¿no? Realmente es... muy inspirador, sería la palabra. Claro. Inspirador porque realmente, esto que decíamos de carrot y clarinet, la zanahoria, eso suena, parece, no sé, una música que vos decís, ¿qué instrumento será? ¿No? Porque tiene por momentos una cosa árabe, por algunas, cómo le quedó la escala, y tiene por momentos una cosa del jazz de los 30, porque suena suena como sordina, parece. Sí, claro, parece esa cosa sordina. Asordinada. O es de la grabación muy vieja. Que es una zanahoria, tiene un embudito. Tiene embudo, nada más. Y una boquilla, él usa una boquilla de clarinete. Podía haber usado un globo. Porque hay formas de hacerlo con el extremo de un globo, de hacer que vibre y que produzca sonido. Por ejemplo, los de vibrato hacen eso con caños de. Y brass también, con caños de PVC. De construcción. Bueno, lo único que si usted sabe el diámetro y sabe la extensión, hay formas de calcular dónde tienen que estar los. Lo que dicen los de vibrato generalmente cuando hacen estas cosas con los niños es. Hacelo donde quieras y fíjate cómo suena. Después vemos. Para hacerlo bien, prolijo, no te preocupes por eso. Ahora lo que queremos hacer es que vos veas que se pueden hacer cosas. Después experimentás mejor. Inspirador y a su vez trae toda esa cuestión de que los humanos ¿De dónde salió el saxo? ¿De dónde salió el clarinete? ¿De dónde salió el violín? De esos humanos que empezaron a jugar que empezaron de esta manera. A jugar de esa manera. El arpa de boca. Y de, sí, no tenés mucho de algo que vibra. Los que tocan con cucharas en este, ¿no? En la música más country o cosas así. Vas a las vasijas griegas, es decir, los diablos que eran dos cañitas, eran claro, esta gente. Pero obviamente, ¿y qué? Uno mira un banjo, una guitarra, ¿y qué es? Es una cajita, madera con una cuerda. Caja. Simplemente una caja. Después se estandariza, sí, se estandariza. ¿Hay muy buenas guitarras? Sí, claro que hay muy buenas guitarras. Sí. Pero en principio, lo que está sonando es solamente una caja de resonancia de madera con un mástil para extender la cuerda y poder tocar, y no mucho más, ¿no? Sí, sí. Es decir, exacto, como mecanismo no tiene mucho más. Después sí, se puede perfeccionar de una manera, ¿no? Los violines, hay violines y ahí está lleno de videos, sobre todo de en Estados Unidos y música country, videos hechos con latas. Latas claro, de aceite, claro, claro. Cajas de cigarros, cajas de madera, ¿no? De los sí, puros, sí, poniendo, etcétera. Y, claro. y no es mucho más. Poniendo eso como caja de resonancia. Exacto. Y suena. Y suena. No es un Stradivarius. No, no es un Stradivarius. Suena. Produce música. Sí, produce música. Bueno, eso era todo lo que les interesa mostrar. Y vamos a decir a esta altura una obviedad y presentar una cierta obviedad, que en realidad lo hacemos con ciertas guiñadas también, porque iba a ir al final, pero ahora vamos a presentarlo ahora porque me parece que tiene mucho que ver en las antípodas de esto. Ajá. Pero está, pero en realidad esto es la música es la música y los instrumentos son instrumentos en el sentido... La música existe primero y los instrumentos puede ser casi cualquier cosa. Sí, recordemos, solo un detalle más. Sí, ¿no? La poca estandarización de los sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Porque uno dice, siempre piensa en cómo debe sonar tal instrumento. Pero en verdad, en los sintetizadores uno tiene muy poca estandarización. Y tiene una multitud de sonoridades. Algunas les pueden gustar, otras no. Claro. Otras pasaron de época. Pero ahí fue la experimentación con sonidos, digamos, ¿no? Claro. Fue una época en general en los 60, 70, 60, sí, 80, sí, de sí, mucha sí, experimentación sí, sí. De eso, de... ¿Y con qué podemos hacer música? Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Y no, simplemente un poco celebrando esto. Yo lo iba a poner al final esto, pero me parece que viene como anillo al dedo presentarlo ahora. Porque en realidad es una cosa que está en un margen, una música de esas que yo por lo menos lo traigo, de esa música que yo jamás me puse a poner un disco de esto, claro, de este tema. Jamás me hubiera puesto a decir, voy a escuchar esto. Pero está en mi sí, memoria y todo. Y tiene, vos la otra vez, ¿te acordás que trajiste una cosa que es muy interesante de los años 60, era de cómo una monja era una novicia? Ah, sí. Una monja que había francesa. Hecho una monja, en verdad era sí francesa, pero yo me acuerdo si la orden no estaba en Bélgica. En Bélgica, cosa creo así. Que era belga ella. Ahí está. Francesa. Y hizo una canción absolutamente naif. Muy cándido, y que fue un éxito impresionante. Tremendo. Había como un lugar en ese momento, esto que traemos del año 65. En contracara, en las antípodas de toda esa época de revolución que tiene que ver con esto, es decir, todo puede ser sonido, todo puede ser todo se puede usar. Todo se puede usar y tal. Y esto que es parte de una película es una actriz, cantante, que en aquel momento hace esta cuestión que ahora suena, me parece, como anillo al dedo, porque es... mirá cómo se llama la película, The Sound of Music, el sonido de la música. El sonido de la madre, no sonido. Un sonido, sí, es sí, el sonido. Y ella está acá con unos niños, sentada alrededor de ahí en una pradera, enseñándoles cuáles son las notas musicales en una canción. En Latinoamérica la conocimos como la novicia rebelde. Exacto. La novicia rebelde le enseña a los niños que las notas son siete y, bla, bla, bla, y cosas así. Ni las notas son siete, no. Ni la música está. No importa. No importa. Está, digo, no importa. En nuestra tradición son siete, generalmente. Sí, está, o sea, pero no funciona. No importa, así, está, pero digo, no importa. Me parece encantador que aparezca junto sí, y ponerlo claro. Con esto, como decir, ha habido también momentos en los cuales de los humanos nos inclinamos más y, ojo, y con un público. Sí, sí. Que en realidad siente que The Sound of Music sea algo más simple y que sea más en consonancia, hablando de sonido, con una tradición que cuanto más simple aparezca, mejor. Claro. Pero entre todo eso, una gran actriz, una gran cantante, que estaba ahí en un margen. A mí me quedó en un margen decir, bueno, yo nunca puse un disco de esto, pero está claro, en mi margen. Jamás escucharía un disco. Digo, no se me ocurriría poner a mí un video para escuchar las canciones principales de Julie Andrews, digamos, ¿no? No, pero cuando lo escuché dije, yo casi la canción me la acordaba de memoria y decía, sí, claro. Julie Andrews ocupando ahí también lugar... Sí. De comunicación que evidentemente ese tiempo necesitaba, ¿no? Sí, claro. O que estaba ahí en la vuelta. Bueno, entonces, en el margen sonoro, nadie queda afuera. Nadie queda afuera. Nadie queda afuera del banquete. No es de Platón, no es de Platón el banquete, pero es un banquete musical en el que no solo va lo que a uno le gusta. No, eso está claro. Es como una especie de gran biblioteca de, bueno, repasar todo lo que anda por ahí y que por lo general no es de moda o ya pasó. No es de moda. Estaría bueno comprar. Julie Andrews entonces sentado con esos niños y empezamos. La canción se llama Do Re Mi. Imagínense. Bueno, imagínense, no, vamos a escuchar. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Ti, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do. Oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Re! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Fa! A long, long way to run. So! A needle pulling thread. La! A note to follow so. Ti! A drink of jam and bread. That will bring us back to Do. La simpleza, la por un lado la increíble voz de Julie Andrews, que es una cantante de aquellas, ¿no? Que no debe ser desmerecida por estas cosas más banales o por momentos triviales, fáciles, pero con una simpleza, una dulzura, una forma de presentarlo, de hacerlo, que además, recordemos, muchos músicos han, pongamos el caso de Schoenberg, el inventor del dodecafonismo. Sí, claro. Él también aprendió que había siete notas y que, ¿no? Es decir, hizo música dentro de la cultura occidental, con 12 como máximo. Y aparte, ojo, parte de una película que es una clase así como abierta, porque nosotros la estamos viendo en la cámara, ¿no? Pero es una clase en el medio de una pradera. De decir, vamos a jugar con los sonidos, porque aparte empiezan diciendo, así como las letras empiezan A, B, C, las palabras empiezan con algunas letras, así los sonidos. Exacto. Pero con una. Fíjate que era. Yo me voy a confesar, pero cortito. La comedia musical es uno de esos géneros que uno. Yo por lo menos en mi época de infancia, de adolescencia, quizás desdeñé como algo menor. Y después te vas dando cuenta el grado de capacidad para transmitir cosas humanas de una manera, a veces, claro, naif, así, pero con una calidad artística. Bailarines, cantantes, fotografía, coreografía, todo top, ¿viste qué decís? Sí, sí, sí. Hay algunos. Y ahí los norteamericanos. No, y hay algunas, monstruos, ¿no? Hay muchas comedias musicales que solo sentarse a mirar así ya es suficiente, porque es un placer ver el despliegue de coreografías, las formas de las músicas. Sí, después pueden a uno parecerle más triviales, pueden parecerle ya escuchados. Sí, sí, hoy ya escuchado. Sí, cuando uno opina así o algo, dice el grandulote bobo que se pone a opinar de algo que vos decís. Es como cuando uno ve, yo cuando tenía 10 años era medio buenas noches. Claro. Y vos decís, está grandulote. Claro. Sí, ahora es. Ahora. Con el diario del lunes. Claro, con el diario del lunes. Entonces sabemos que el domingo fue un día que ya pasó. Pero el domingo era un día difícil, había digamos. Que estar ahí. Claro. Y recordemos a que cosas como las películas de como es la primera película que tuvo una parte sonora, el cantante de jazz. El cantante de jazz. Sí, recordemos sí. Bailando bajo la lluvia. Yo qué sé. Y esas son las más conocidas por la gente en general. Pero hay mucho de eso, ¿no? Y se siguen haciendo y se siguen produciendo películas para adolescentes, etcétera. Que si uno mira bien lo que hacen, hay mucho laburo, hay mucho talento en algunos casos. Sí, puestos a direcciones que a uno le pueden gustar más, le pueden gustar menos. Ese es un problema de gustos. Y el problema del gusto es un problema de a qué cosa se acostumbró uno. ¿A qué cosa se acostumbró? No de lo que está bien y lo que está mal. Sí, claro. ¿No? Uno tiene que distinguir eso. Porque si no, parece que mi gusto es como la medida del mundo. Y no lo es. Y como decía la poeta, Idea Vilariño, ¿no? Que dice, de todas partes vienen. De todas partes vienen. De todas partes vienen, al margen sonoro, pueden venir de todas partes. Esta vez vienen desde Argentina. Desde Argentina. Pero vienen desde Japón también. ¿Por qué? Escala. ¿Por qué? Esta muchacha, en su momento, muchacha, hoy no. Pero en el margen sonoro todo es del tiempo de hoy. Todo el tiempo es relativo. Quería cantar folclore. Empezó cantando folclore. Y un día se le acercó una señora que quiso hablar con ella. Y era Mercedes Sosa, que le dijo, mirá, tenés una voz magnífica. Pero ¿Qué opinión? Que ya, creo, pero sí. Me parece que tu voz es más para tango, pero cantás divino. Y ahí, bueno, cuando fue a una discográfica para querer grabar y eso, le dijeron, no, vos tendrías que cantar tango. Y ahí ella fue a un festival de tango en La Falda, y resultó que Eladia Blasquez, Cátulo Castillo, Contursi, los hermanos Espósito y Cadícamo eran... ¡Para! ¡Me estás hablando de la DNBA! ¡Claro! Era el Dream Team del Dream momento. Team de... pero ese era el jurado. Y ese jurado la eligió la voz revelación. Con ese espaldarazo no faltaba mucho para que... un poco más tarde. Decime las iniciales o algo, se puede así. No. Te digo el nombre si querés, porque seguramente va a ser difícil de que uno lo recuerde. Yo no la tenía. El nombre no, pero que es un sobrenombre después. Este nombre que sí. Yo no lo tenía, que era Gabriela Susana. No, para nada. No estamos de acuerdo. Está, una sorpresa. Como si nunca hubiera existido. Mirá. Cuando me dijeron, yo... ¿Cómo? Esperá un poquito. Vamos a leer de nuevo. ¿Pero en serio tiene esta historia? Esperá, empecé a buscar en otros lados. Sí, sí, tiene esa historia. ¿Una historia? Una historia de las grandes. De las grandes. Edmundo Rivero la escuchó cantar un día, no sé qué, y en la televisión, porque ella iba, había programas de televisión sobre música típica, y le dijo, empezás el lunes, botija. Y él tenía un show de tango, no me acuerdo cómo se llamaba, y pero estaba Pichuco tocando ahí. Estaban, o sea, se codió con los grandes. Hizo una gira en Japón, años 70. Japón y el tango es una cosa... Aman el tango. Es impresionante. Pero es impresionante. Ella fue, ¿no? Fue en el 70. Su disco se convirtió en disco de oro casi de inmediato. ¿Está? Es un margen clarito. No, ahí le proponen hacer un disco en japonés. Y ella tiene que aprender japonés. Aprendió japonés. Cuando... A ver, yo no me acuerdo cuántos años después, pero terminó grabando como una montonera de discos. ¿Tá? Tiene 20 discos de oro en Japón. ¿Tá? A ver. Y uno no sé, ¿de dónde estaba yo? Porque Gabriela no me Susana suena nunca. Se me escapó. Se me escapó. Si fuera portero y estuviera declarando, diría... La verdad... Patovica, ¿no? Sí, es decir, no sé por dónde entró. No sé por dónde entró, tiene que haber saltado por entró algún a la discoteca lado. Por la ventana, porque bueno, no sé. Tiene esa historia con esta gente de renombre, ¿no? Sí, pero... Ocurre que ella en Japón, ella tiene una voz muy particular. Y en Japón adoraron su voz porque en ningún momento es estridente, porque en ningún momento tiene esa cosa muy latina, digamos, o muy rioplatense. Claro, porque ¿no? está bueno ese detalle de que ellos vibran. Es una voz mucho más otra... sutil, ¿no? Es decir, expresa la emoción, pero con una sutileza, una forma muy particular. ¿Te acordás de aquello que hablaba un poco de los modelos Gardel o claro. o Corsini, ¿no? De es hecho. Decir, Corsini más diciendo la melodía. Bueno, de hecho, el tema que le vamos a escuchar hoy. Sí. Que es una versión de un bolero, pero en japonés. En japonés, sí. Ella, van a ver que en un momento entra otra voz femenina, sí. Porque ella no puede hacer los tonos más altos. Sí, sí, sí. Ella no sube hasta allá. Entonces se mantiene en otra tesitura y eso hace que, claro, que también en Japón haya sido muy bien recibida también por eso. Después tuvo una historia terrible, ¿no? Porque yo diría en este momento inventando un poco, para mí me invento un poco la estridencia del equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio, ¿cómo puede ser estridente en el sentido de decir que la estridencia... ¿Qué fuerza que tiene el equilibrista que va caminando por la cuerda y vos decís, ¿está pasando mucho? No, es todo... Una tensión en el equilibrio. Todo cómo articular exactamente, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de ella además tuvo una vida terrible, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Cuando no atrás de las voces. Claro. ¿No? Ocurrió que su marido la golpeaba, que su marido le robaba, que sus hijos también le robaban el dinero, que tuvo que dejar de decirle a los japoneses, dejen de mandarme dinero. De los derechos que tenía. Y ahí se liberó de toda la familia. Para ese momento ya estaba en situación de calle. De una historia compleja, compleja, compleja. La hija la hizo poner en un hospital psiquiátrico para poder quedarse con la plata. Es decir, la historia, además relatada por ella en alguna entrevista, es realmente terrible. Pero es que, la verdad que sí, conmovedor, porque me haces acordar algunas cosas. Me callo la boca, pero no, pero digo, porque está, es un programa y lo tenemos que decir. Si fuera una conversación de. Claro. Que, por ejemplo, y lo sé, aparte por razones familiares también, por ejemplo, lo que vivió Juana de Ibarburú. Claro. Es decir, cuando vos fuiste una mujer que en un tiempo metiste para adelante. Con todo. Y que reconocida, ¿no? Y de repente en tu entorno encontrás los peores escollos. Los peores enemigos están ahí. Pa. Bueno, este es el caso de Gabriela Susana, un nombre que yo no tenía dentro del tango, que no me aparecía en la ficha, y que la vamos a escuchar haciendo el reloj. Y van a ver que la primera voz es de ella y es la voz más baja. Que va a continuar porque después va a entrar otra voz que es la que va a ser la subida, digamos, de ese bolero. El detalle es un bolero que causó mucho furor en Japón, en japonés. Mm-hmm. cappuccino, dammi to che io tome te. いつまでも今宵過ぎないようにあなたと二人過ごすこの夜はいい tic-tac 悲しみやるせない思い時計をお前に心あるならば二度とないこの時を過ぎないでおくれ過ぎゆく時は帰らぬ思い出だからお願い時計を止めて Reiterativos nosotros, pero un verdadero asombro escuchar a Gabriela Susana, que si detuviéramos acá el programa diríamos, ¿en qué están en el margen sonoro? Gabriela Susana asombrándonos, digo, decir, en cuanto a, primero está con un encanto en un su encanto interpretación. Y una sutileza en, manejando más allá su de ser una voz y, media grave, medio oscura. Sí, totalmente. Tiene una cosa por momentos de susurrar, de apenas pronunciar, que uno no sabe exactamente qué dijo. Más allá de que en japonés no logro ver el sonido. Con una forma de cantar muy a contrapelo de la Argentina actual y del mundo. Y del mundo actual y del tango en general, porque ella viene del tango. Digo. Es decir, te podría tener otra impronta. No, y sin embargo tiene esta impronta. Con esta impronta también cantaba tango. Sí, sí, sí. Con un poco más de energía quizás, pero no mucho más. Es decir, no es que estamos ante una voz como las voces, tradicionales de las mujeres más destacadas del tango. No, es de esta sutileza. Y eso hizo que en Japón fuera toda una figura no solo por los discos de oro, en televisión, los contratos, es decir, el disco que lanzaba no solo se convirtió en disco de oro, los discos que grabó como estas cosas en japonés. Sus primeros discos, el primer disco de folclore y el primero de tango también se habían convertido en éxito total. Que se habrá que conocer en cuanto a que cuando uno dice la música, ponele en este caso música argentina, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Estás incluyendo? ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿No? A veces parece todo quedar en dos, tres nombres y... No. El panorama es un poco más amplio. El panorama es más amplio, el mundo es ancho y ajeno. Y si es un poquito menos ajeno, mejor para nosotros, que somos unos vecinos de barrio que estamos aprendiendo. ¿A dónde vamos? Bueno, y justamente hablando de barrio, en Uruguay, que es donde vamos a ir ahora, fíjate que estamos en Argentina, cruzamos el charco, vamos a Uruguay. En Uruguay, en un barrio, para los que estén escuchando en el exterior, barrio tal, lo conocen en cuanto al término de repente o tienen una referencia, pero en Uruguay el barrio es una palabra, un término, que es esa cuestión de decir, mi casa hay un poquito más, ¿no? Ese es el lugar, como decían los griegos, el demo. El demo es el lugar donde en realidad transcurre mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana y pasa de todo, sobre todo en la infancia, ¿no? Y ahí transcurre y se funda un poco lo que uno va a hacer en el futuro, o por lo menos las bases de lo que uno va a hacer en el futuro. En esos barrios, en Uruguay, es muy importante una cantidad de expresiones. Desde lo deportivo, lo futbolístico, por ejemplo, que es más conocido. Pero también esta expresión que es la murga. La murga como una experiencia colectiva de esos muchachos, y no tan muchachos a veces, o en general, por lo menos en otro tiempo, que se dan esa licencia de decir, vamos a darle una oportunidad a la expresión en tiempos donde de repente algunos estaban de licencia o lo que sea, y vos decís... Sí, y además en el marco del carnaval, ¿no? Y en el marco del carnaval, la fiesta de del cuerpo, de salirse de los roles, de salirse de lo políticamente correcto, como se dice hoy. En las murgas queda muy marcado por las pinturas de la cara, los trajes. Pintarse la cara, ser otros, o ser alguien que en realidad capaz que muestra partes mías que siempre viven ocultas. Que eso es más sugestivo todavía. Sí, sí. Y que tiene una tradición larguísima, ¿no? Larguísima. En el margen ha habido varias murgas. Y tradición en el sentido de lo que es el carnaval en Italia, en Venecia. El carnaval en el sentido, esa cuestión de darnos un lugar para lo inconsciente. Y en este caso, simplemente como preámbulo, a que después fue pasando que la murga, por supuesto, es una cuestión colectiva, es una expresión colectiva. Como dijo alguien definiéndola alguna vez, que me encantó, una gran bocina. Y es una gran bocina, es decir, hablabas hace en los últimos programas, vos hablabas de los coros que debían, claro, ¿no?, aunar las voces como para que pareciera una sola voz, esa multitímbrica. Pero en este caso es... empieza a pasar que empiezan algunos sujetos, para decirlo, integrantes de esas murgas, destacan y dicen, vos tenés que cantar vos. Claro. El caso más paradigmático que hice en Uruguay ha sido el Canario Luna, por ejemplo. Sí, sí, sí. Decir, bueno, sale de falta de varias murgas, ¿no? Pero de falta y resto, la más conocida quizás en ese momento, es decir, él es un solista, también. ¿Vos? También. También, exacto, es un solista. Puede ser, sí, puede ser así. Sí, sí, el zurdo Becio es otro de las voces. El zurdo Becio, y después todos los que actualmente... Después surgió lo que se llama la murga canción, que es un poco como decir, el murguista que deviene en cantautor, y bueno, todo eso no nos vamos a meter. Lo que vamos a decir es que este hombre fue uno de esos que más primero, segundo, tercero, no importa... quería componer sus músicas estando dentro de la murga. Yo ahí voy a hacer una autorreferencia que siempre me cuesta horrible hacerlo, pero lo voy a hacer. Yo lo tuve de director un año entero en la murga del regreso de Leán Tuleque. Mirá. Porque él en realidad en ese momento dirigía Falta y Resto, que es Julio Julián. Julio Julián, lamentablemente falleció hace no mucho por una enfermedad, pero un tipo totalmente entrañable, muy uruguayo en el sentido de ser siempre extremadamente serio, pero para mi gusto totalmente sensible, un pajarito temblando de frío, como decimos a veces. Y lo vamos a recordar en un tema que creo que es el tema de él, que estando en un colectivo como era Falta y Resto y todo, él hace este tema y es, Falta y Resto, todo bien. Pero Julio Julián hizo esto. Claro. Y marcaba su... Y otros temas también, ¿no? O sea, él tenía un compositor adentro y lo queremos recordar como decir, está en el margen de ese sonido murga, pero esto es un solista dentro de febrero. Lo saludamos. Julio Julián, con un nombre tan particular también. Sí, ¿no? Sí, tan porque particular. Está con dos Jotas, sí, aparece sí. Ese JJ de Julio Julián. Y el tema se llama Una mano paloma. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, sus voces tornaban grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio del escenario, la murga partía y aquella paloma herida volvía. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. La voz de Julio Julián, que no es quizás una de las figuras más populares, en no, el sentido de que no es de la, de los nombres que... De los 10 primeros nombres que uno podría citar, seguro no está Julio Julián. Una letra quizás sensiblera, si uno quiere, pero la murga tiene también ese momento de sensibilidad y de afectar la emoción de quien está escuchando. A veces puede ser medio melodramática incluso. Yo creo que en ese sí, aire. Que es el estilo. Pero es el estilo, es parte del género. Sí. Y lo interesante también de esta música es que tiene ese bombo que es la típica cadencia murga, ¿no? Sí, entonces sí, también tiene esa eso que vale la pena retratar, incluso cuando uno quiere mostrarle cómo es el ritmo de murga a alguien del extranjero. Creo que ese bombo es como clarito. Pero, ¿sabes qué? Me trajo una cosa que voy a seguir buscando porque hay varios ejemplos y bastantes ejemplos muy interesantes, que es cómo dentro de un entorno barrial de cultura llamada popular, uh-huh, entonces, surgen voces, claro, muy identificables y... Muy únicas. Muy únicas, individuales, singulares, dentro de un contexto que en general es, bueno, estamos todos acá y sin embargo empiezan a haber esas diferencias, claro, esas, sí, generalmente son tonos medios agudos, medios altos, son voces, sí, con ese color. Me suena ahora el Pico Velando, gente, claro, ahora decías el Zurdo Becio, de gente que sale de el Pinocho sí, el Pitufo Lombardo, bueno, uh-huh, alguno capaz que vas asociado a haber sido director, pero otros no, como Canelo Luna nunca fue ni mínimamente un integrante de dirección de, sí, ningún, sí, no, coro. No, claro. Pero tienen eso que decir, y me gusta mucho como decir, bueno, un tipo salido bien de un barrio en donde decir, ah, bueno, cuando me dan la oportunidad, yo no soy profesional. No soy profesional. Yo no canto, ni todo el año ando en otras y cosas. Y el resto del año ando en otra cosa. En tengo otro trabajo con el que me mantengo y hago otras actividades. Pero cuando me llaman a cantar, en me pasa febrero, esto, y hasta me pongo a componer. Exacto, en febrero sí, vivo con la murga y sí, hago murga y compongo, sí, incluso. Sí. Y ahí hay mucho para explorar ahí. Muy lindo. Bueno, ahí va. Ahí estoy. Bueno, yo me voy a ir a Lituania. País burguero por país burguero por excelencia. Lituania. Me voy a ir a Lituania, que me lo sopló Gintaré de allá, que es un grupo que está, lo formaron, se formó en base a dos gemelas, que el padre de ellas es cantante en un grupo folclórico. Ellas no hacen música folclórica lituana, hacen algo más pop, pero es bien interesante lo que hacen, porque me parece que tiene una frescura, una frescura muy... que sin copiar lo que uno podría decir más el pop internacional, sin copiar... logran hacer algo sumamente disfrutable. El grupo se llama, es un grupo que tiene 6 integrantes, se llama Baltos Varnos, que significa cuervos blancos. Cuervos blancos. Y ellos van a hacer un tema que se llama Más Sol. Perdona, hace creo que 2 programas o 3 sí, programas, trajimos, el cuervo blanco, trajimos un tema, ¿no? Un grupo que se llamaba Guardruna, creo que sí, hace un tema que se llamaba Cuervos Blancos. ¿Por qué no? Me quedo pensando si, porque era más o menos de una zona... Y lo que pasa que en esas... Que si no sea un personaje... En esas tradiciones arquetípico, me parece que hay algo en los cuentos, en los las cuentos, tradiciones, claro, claro, sí, sí, donde el cuervo blanco juega su papel de... Bueno, sí, lo diferente, no, como no, siempre, claro, claro, pero también tiene un poder mágico o algo de ese estilo. En sí, este sí, caso ellos lo usan para el nombre del como grupo. Como si cuando acá decimos oveja negra, claro, es, ya sabemos ya que nos referimos. Todo lo que viene alrededor de eso. En este caso, Baltos Varnos hace un tema que Más Sol se llama. Vandenų, krypties kaip niekad trokštų šiuo metu ir dar saulės, dar saulės, įkūnykim save be vaidmenų, tai mūsų prakeikimas, tie užraktai ir spynos, dar saulės. Yes. Y bueno, ahora me comentabas y comentábamos escuchando la frescura, la palabra sí. frescura, es decir, despedirnos hoy del programa con esta con este aire fresco, es un placer. Sí, además algo, porque generalmente a veces hemos traído de Lituania otras cosas, pero más tradicional o más vinculado sí, claro, claro. a. No, no, ¿no? No, claro, claro. Y esto desde ahora, es un pop de ahora, joven, fresco. Descontracturado. Hasta entonces también valía la pena. Dos gemelas que se toman su similitud con bastante humor. Sí, mucho humor, mucho se humor. Visten, se visten casi igual, pero en realidad ellas tienen pequeñas diferencias. Hasta en el pelo, uno usa el pelo sin cerquillo, la otra con cerquillo. Hay algunas con entrevistas. Con todo lo que habrá marcado en la vida de ellas, sí, ¿no? Sí, leí algunas entrevistas de ellas y es muy muy fresco y muy divertido, pero también muy descontracturado como cuentan su propia historia y todos los momentos que han pasado y lo que significaba ser hermana gemela, lo que tenía de juego. Fíjate que estás hablando de Lituania. En Lituania. O sea, Lituania, ya lo comentamos otras veces, es decir, no sé, le preguntamos a cualquiera Lituania, me preguntás a mí y decís, cuando estaba en primero del liceo, tuve un compañero que dijo que era lituano y todos yo no. Claro, digo, pero no me fue como en general. Pero se rieron. ¿De dónde venís? Porque de Lituania venía y vos decís, y fíjate que uno escuchar esto y dice, pa, los humanos en todos lados transitamos tierras parecidas, aunque tengan distintos nombres, ¿no? Sí, y además esa cosa que uno dice, mirá, quizás uno piensa, pop lituano, ¿qué conoces? Y yo nada. Cuando me soplaron esto fue como, mirá. Claro. Va para el margen, porque está en el margen, por lo menos para mí, y seguramente para mucha gente sí. está en el margen. Si a uno le preguntan pop, va a citar a los más o menos de siempre. Si le preguntan pop de algunos otros lugares, capaz que puede conocerle a algún francés, a algún grupo, capaz que conoce a algún grupo alemán. Con suerte si sabe el nombre, pero después no, y hay otra gente haciendo esas cosas y hay cosas que uno sigue sin conocer y que nada, el margen es eso. En este clip vi una revelación aquí detrás de las cantantes y detrás de todo lo que pasaba una vía de tren, podría ser un tren o no, pero ahí me di cuenta y descifré que en realidad el que pasa por ahí es el tren del margen sonoro. El margen sonoro. Y pasaba por ahí y captó esta energía. Y la trajo, dijo, vamos para allá. Decía, estación 115, continuando. Continuará. Vamos hacia la 116. Vamos hacia allá. Mientras vamos hacia ahí, como siempre, pueden comunicarse a través del Facebook de El Margen Sonoro, pueden comunicarse a través de flojitoproducciones@gmail.com. Pueden decirnos todo lo que les parece, lo que opinan, lo que quieren, música que quieren, ya ven. En forma muy simple, buscar en cualquier buscador El Margen Sonoro, les van a aparecer muchas cosas, felizmente. También, ojo, en Spotify nosotros Estamos Ernie tratando subió de armar una lista de temas, todos los temas que hemos pasado que estén en Spotify, porque hay temas claro. que a veces nosotros encontramos cosas que no están en Spotify, que ni los ha subido el autor yo creo que cuando estaba empecé a hacer eso en los primeros 90 llevaba 15 que no había. Claro, hay mucha música que uno saca de algunos lugares que resulta rara incluso para plataformas que supuestamente tienen todo y que supuestamente, menos que está el mundo. Bueno, parece que en ese mundo faltan algunas cosas y uno no lo puede subir porque es propiedad de... Totalmente. Y nos gustaría, estamos ahí pensando alguna cosa también en el plano de, por ejemplo, en el caso de Ernie. Él todos los fines de semana está subiendo algún video compartiendo los videos usado. Porque también está el tema de los videos. Hay todo un lenguaje a partir de los 80 especialmente de los clips relacionados con las canciones. A alguno le gustará, no le gustará, no importa. Es un lenguaje que está ahí, ¿no? Ahí y vale la pena ver ese video para recordar los temas que hemos pasado. Recordamos también los links de los programas donde estaba ese tema. Aparte a veces ver explica más de lo explica que... Explica más, cambia la sensación sí, que uno tiene de la música. Sí, y está, y hay algunas ideas que estamos teniendo para decir, para también que tenga otro bagaje, ese tema de los clips, de cómo sí, sí, compartirlo con ustedes. Vos solés subir fotos Yo subo más que nada comentarios de cómo exacto, se va editando el programa. Y algunas fotos de artistas o de cosas. Sí, a mí me gusta... Está particularmente, pero está en general, no es una cosa, ni lo digo como que bueno ni malo, hablar más en primera persona, decir, me pasa esto cuando me pasa. Y claro, creo que en el margen nos gusta sí, así, sí, eso, nos pasa esto. Es eso, no tratamos de hacer un programa de las 1000 canciones que todos deberían escuchar antes de morir. No. Sí, claro. Simplemente la música en la que me topé ayer y como me topé me encapriché, ¿vio? Y claro, se la muestro a un amigo. Mirá lo que encontré, mirá lo que escuché ayer. Sí, y voy a citar, no, es hemos hablado de los hijos, siempre hablábamos un poco de las hijas, en este caso hijas, de todo lo que acá son hijas, los dos, claro, en el caso de los dos. Y esa cuestión, me acuerdo, mi hija cuando era más chica, una de ellas decía, eso sí que estuvo cerca, ¿viste lo que pasó? Claro, exacto. Bien de los dibujitos, bien de esas cosas. ¿Viste lo que pasó? O en una película. Y acá es eso, decía, es eso. ¿Escuchaste eso? ¿Vos escuchaste a fulano? Mirá con lo que me topé. Me mandaron esto. Alguien me comentó sobre un tema que no tenía ni idea que existía este grupo y no lo hubiera buscado nunca y quizás nunca lo hubiera encontrado porque además los algoritmos que utilizan YouTube o que utiliza Google, dado que yo busco por otro lado no me lleva hasta ahí. Entonces, si alguien no me sopla eso, yo no llego. Del programa de hoy te digo, Gabriela Susana para mí fue... Yo Gabriela Susana... Sí, fue una cosa... Ese fue un encuentro casual con una nota... Entre las cosas que estaba buscando en algún otro momento, por algún misterio, apareció esa nota. Y cuando veo la historia, que decía Argentina triunfa en Japón, me interesa. Cuando veo la nota, digo, esto tengo que buscar algo de ella. No queda otra. Es muy, muy, muy. Y hay un canal en YouTube de ella, pero está recién armado. Tuve la suerte porque algunos temas decían. Mirá, la lista armado. Decía hace 5 días. No, es decir, recién lo habían armado. No, qué increíble. Llegué justo a encontrar, porque si no también podía ser difícil encontrar algunas cosas. Sí, de hecho, si uno pone solo el nombre y no pone alguna canción o algo, es bastante difícil encontrar, ¿verdad? Porque aparece cualquier cosa. Aparece mi prima. Aparece cualquiera que no tiene nada que ver. No, pero... Claro, porque es casi como el grupo aquel de Voices of Music. No me pongas ese título. Claro, Gabriela Susana. Te perdí en la multitud. Entonces, claro, lo que puede ser muy distinguible dentro de un mundo de artistas, porque nadie se llama así, resulta que cuando yo te voy a buscar una plataforma de este tipo... Claro, no te encuentro nunca, digamos. Y lo digo, realmente, hoy está un día que transitamos ahí ciertas emociones, ciertas alegrías también y ciertas cosas como despedidas también. Y uno dice, qué orgullo cuando uno va comprobando que mucho más allá de los nombres de las marquesinas, estamos hechos de todas esas brillos muy, muy, ¿cómo diríamos? Reconocibles, pero muy de acá del barrio, ¿no? Sí, somos como, ¿viste esas fotos que se arman con otras fotos? Sí, claro. Y da una imagen que vos ves una cosa, pero si mirás detenidamente, cada imagen es otra. Y las piezas de nuestro puzzle están hechas de eso. Sí. De cosas que tiene la memoria, de cosas que no tiene mi memoria, pero tiene la memoria de aquellos de los que yo tengo memoria. Sí. Entonces, vale también la pena buscar y rever y conocer y andar por ahí y ensanchar el mundo. Y el otro día escuché de alguien que dijo una cosa que me pareció también removedora, que es definida de otra manera la presencia de alguien. Y decía, la presencia de alguien es su ausencia. Claro. Que cuando alguien no está, realmente ahí se dimensiona. Y eso, pero no tiene por qué ser fallecido. No. Que no está, ¿viste? No. Cuando vos decís, en el fútbol se dice muy comúnmente y no es perorata lo que decimos. El que juega mejor es el que no juega. Exacto. Cuando falta el que juega bien, se siente. Se siente porque. O decir, porque falta tal. Y en realidad, eso decía, él decía, la verdadera presencia es que es lo que. Cómo todos sentimos a esa persona. Cuando no está, decimos, mirá, lo que falta acá. Entonces ahí aparece su dimensión. Y bueno, capaz que un poquito ir aprendiendo a que en la presencia también tengamos ese... ese regocijo, sí, y no, claro, solo recordar, claro, en la ausencia, ¿no? Así que nada, esperemos que para ustedes como para nosotros sea hasta dentro de un rato nada más. Dentro de un rato. Y nada, buena música para todos. Y me voy aparte con estas mujeres gemelas que tienen una vitalidad impresionante. Impresionante. Desde Lituania, amigos. Amigas, un abrazo grande y gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.